segundos apenas para que alcancemos las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más encuentros de la actualidad local. Y en ese sentido, bueno, pues hoy, entre otras cuestiones, queríamos hacer un rápido balance, porque de todas formas el pasado viernes ya les habíamos cumplido información de las novedades en torno a la presencia de nuestra localidad en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, en Madrid. Hoy queríamos hacer un pequeño balance al respecto y enlazar también con novedades que llegan de la mano de los festejos del carnaval en nuestra población. Así que, uniendo ambas cosas, pues tenemos a el responsable municipal de estas áreas, tanto de turismo como de festejos. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, si te parece, para cerrar un poco, ¿no?, el capítulo de lo que ha sido la presencia de Ubrique en Fitur, quería preguntarte por el balance, además, en una edición en la que, sobre todo, ¿no?, hoy toda la prensa a nivel nacional destaca los datos de esta edición. Fitur 2018 ha batido todos los récords en cuanto a visitas, un 2% más, un 2,5% más que el pasado año, y se habla de unos 250.000 visitantes. Así que, José Manuel, como se suele decir, evidentemente, ¿no?, con tantas llamadas de atención, con tantos stands de importantísimas ciudades, entidades y demás, es difícil destacar, sobresalir, pero desde luego estar, hay que estar allí. Claro, estar hay que estar allí, y sabíamos que era muy importante para poder seguir avanzando en todo el trabajo que estamos realizando turísticamente, y en el cual, pues, desde el ayuntamiento la valoración es bastante positiva, y desde la propia organización, como es desde el propio Fitur, ese agradecimiento y esa enhorabuena por el trabajo que realizamos dentro de los pueblos blancos, ese conjunto turístico de todos los municipios que estamos unidos, pues nos hace mucho más contentos y nos hace avanzar más, porque esperamos que el proyecto de los pueblos blancos sea grande, y a la vista pues puede venir una inversión considerable, que es lo que queremos, para muchas mejoras, y sobre todo eso después da la repercusión de que los turistas vengan a la localidad, que es lo que al fin y al cabo queremos en todos los municipios que estamos inmersos en el proyecto. Mm-hmm. Una estrategia, es verdad, que nunca se ha dejado, ¿no?, la de ir juntos, las poblaciones de la Sierra de Cádiz, a través, sino de la Mancomunidad de Municipios, también se ha hecho en otras oportunidades, pero quiero decir que parece que cobran más fuerza, ¿no?, esa estrategia de ir juntos, y más aún con el proyecto de la marca de los pueblos blancos, ¿no? Claro, el proyecto es grande, y lo que era complicado era unir a los 19 municipios como Grazalema, Arco, que tienen un potencial turístico bastante grande. Si nos vamos después a Fetenil, Sahara, son otros municipios en el que el turismo lo llevan desde hace muchos años. Aquí en Ubrique, pues estamos trabajando ahora muy fuerte turísticamente, y la verdad que es que nos tiene que venir muy bien el trabajar con ellos, y siempre nos vamos a beneficiar del conjunto de municipios que trabajan turísticamente y que nos llevan años de ventaja, pues siempre va a repercutir en el municipio. Por eso yo creo que era muy importante estar los 19 unidos. Es verdad que ha sido una alegría de que ninguno se haya caído del cartel, como se suele decir, y que los 19 no hayamos echado para adelante en este proyecto, y beneficioso va a ser para todos, seguro. Las últimas ediciones de Fitur, que además están reflejando pasos importantes en el ámbito turístico, como la presencia o la adhesión al SICTED el año anterior, en este año la Q de calidad turística. Bueno, pues son pasos que, ya decimos, se están viendo reflejados en esas últimas ediciones de Fitur, ¿no? Claro, ahí es donde más o menos se fragua todos esos acuerdos, los proyectos allí se ven de otra manera. Y claro, dentro del SICTED, como bien has dicho, empezamos con 17, 10 más, estamos hablando que son 26 en total los que tenemos actualmente. Eso dice mucho de la calidad en destino sobre esos puntos. En este caso, pues, oficina de turismo, yacimiento arqueológico, Museo de la Piel, San Juan de Letrán, y todas las empresas que están actualmente adheridas al SICTED. Y la guinda, pues, este año ha venido con la Q de calidad en la Oficina Municipal de Turismo, que por cierto es la pionera en todos esos 19 municipios de los pueblos blancos, y nos hace pues estar orgullosos, la verdad. Todo eso se fragua, ese trabajo en Fitur durante el año. Lo que se hace es ir marcando las líneas a seguir, y lo que esperamos que que con lo que nos hemos traído de esta edición es que en el 2018 hay proyectos interesantes y creemos que tenemos que acogernos a ellos para que después repercuta en todo el municipio, como puede ser el Museo de la Piel, por ponerte un ejemplo, de 16.000 visitantes que hubo el año pasado a 24.000, que no hemos quedado en el 2017, hemos hablado que son 12.000 visitantes más, cerca de doblar los números del 2016 al 2017. Es una auténtica barbaridad la cantidad de turistas que han pasado por el Museo de la Piel. Todo eso yo creo que repercute en la difusión que se le da a través del sistema de calidad en destinos turísticos, y entonces pues iremos avanzando progresando dentro del turismo en Ubrique. Porque además, como comentas, ¿no? El Fitur en realidad finalizó ayer, ¿no? Con la apertura a lo que son los visitantes, al público en general, pero la repercusión real, cuando se hace un balance, bueno, pues hay que esperar desde luego a los próximos meses, porque hay que esperar a que vayan fraguando los contactos, las reuniones que se mantienen durante esos días, ¿no? Claro, allí tú lo que llegas, aparte de presentaciones y de reuniones concertadas, después de las reuniones hay que volver al ayuntamiento, volverse a sentar con las empresas, con las consultoras y marcar una línea de trabajo. La línea de trabajo siempre hablamos que son 5, 6, 8 meses y va dando el fruto. Por eso todos los años en Fitur cerramos algo y lo normal es que en noviembre o diciembre es cuando llegue a la meta. ¿Cuándo se ven en lo que es el beneficio o lo que es la visibilidad de ese proyecto? Pues a partir de los 3, 4, 5 meses empiezas ahí viendo ya más o menos que el proyecto en el que te has metido pues es viable. Sí. Y se ve, pues claro, hablamos, como te he dicho, de la cuda de calidad. El acto fue un acto impresionante, un acto en el que ves la envergadura de los municipios en los que compites, y en este caso pues hemos empezado por la oficina de turismo, pero esperamos avanzar más con cuda de calidad dentro del municipio de Ubrique, que eso es un avance muy, muy importante. Dentro de los contactos de las reuniones de esta edición, ¿cuál destacarías? Destacar, pues me quedo con una aplicación turística para la localidad en distintas zonas museísticas, que esperemos que se pueda llegar a buen puerto con esas empresas para que nos preparen una app de cara a distintas zonas del municipio, para que turísticamente todo el visitante que llega a Ubrique tenga información detallada de cada punto de Ubrique. Creemos que es importante. No tienen que presentar proyecto en firme, y si vemos que es viable nos echaremos para adelante. Que después el proyecto no nos interesa, pues se quedará en la maleta y es el trabajo lo que no se ha podido llegar a buen puerto. Pero lo vemos viable y veremos a ver ahora que sea interesante y que sea fácil para todos los turistas que llegan a Ubrique, lo puedan manejar bien y una vez que se bajan del autobús tengan mecanizado todo lo que tenemos aquí en Ubrique para poder dar a conocer y aprovecharlo turísticamente. Pues ahí queda un ejemplo, ¿no?, de los contactos, supongo, ¿no?, y de todas las ideas que se proponen por parte de entidades, empresas, etcétera, ¿no? Claro, esas son muchas, son continuas propuestas las que se realizan por una cantidad de empresas que hay allí. Y la verdad es que ahora lo que con toda la información que te trae hay que sentarse tranquilamente en el despacho, ver cuál es la que es viable, la que económicamente se puede asumir y ver la que nos puede interesar para el municipio de Ubrique en este caso. Lo que pasa que, claro, este año, como dijimos anteriormente, era basarnos todo en Pueblo Blanco. Pueblo Blanco está todo avanzado a través de la inversión territorial integrada, una subvención de los fondos FEDER, en este caso de los fondos europeos, y directamente de la Junta de Andalucía y de Diputación, pues hay una aportación considerable y ahí es donde puede haber mejoras. Por eso teníamos que ir todos unidos de la mejora, porque en Ubrique hace falta una señalización en condiciones, necesitamos mejorar senderos, necesitamos avanzar en lo que es los miradores. Todo eso nos haría avanzar mucho turísticamente, pero claro, económicamente el municipio de Ubrique no puede sufragar todas esas aportaciones de todas esas mejoras, porque no lo tenemos para poderlo mejorar. Y para eso estamos dentro de esa ITI de Pueblo Blanco, que al estar todos unidos, pues cada municipio pues propone sus demandas y esperemos pues que vayan fraguando uno por una. Pasamos ya información, en este caso, de todas esas mejoras con proyectos cerrados, gracias a los planes de empleo. Trabajadores que han estado con nosotros durante 6 meses han preparado esos proyectos, ya lo hemos entregado y ahora iremos viendo los que puede ir cayendo en Ubrique para poder ir mejorando turísticamente, y lo que esperemos eso. Ese era el punto importante este año en Fitur, los 19 municipios Pueblo Blanco, empezar a venderlo y, lógicamente, pues obtendrá muchas mejoras, tanto de visitantes como para la propia localidad. Está claro que en el ámbito turístico, poblaciones tan pequeñas no deben hacer la guerra por su cuenta, sino que, al contrario, deben beneficiarse de que un visitante llegue a Grazalema, seguramente después pase por Ubrique, al contrario, o a otra serie de poblaciones, cada una aportando con lo que cuenta y haciendo, por tanto, llamando más la atención, ¿no?, a posibles turistas. Así que, bueno, pues esa es la filosofía. Esa es la filosofía, que el que esté en Grazalema por la mañana venga, coma en Ubrique y ya vea si se hospeda en Ubrique, si se hospeda en el bosque o donde sea, pero que al fin y al cabo el 90% de los municipios puedan obtener ese beneficio de ese trabajo conjunto que se está realizando. Trabajo conjunto, ya para finalizar, con respecto al ámbito turístico, pero a destacar, ¿no?, la presencia en Fitur, incluso en este año mayor, por ejemplo, a través de una nueva entidad que estaba allí, como es el colectivo ubriqueño Camenae, y que viene a reflejar también la alianza en el trabajo realizado en torno a la adhesión al SICTED, ¿no?, que ha habido entre entidades públicas, el ayuntamiento y las propias empresas privadas, ¿no? Claro, existe, como bien he dicho, un proyecto que sale del ayuntamiento, que sufraga económicamente el ayuntamiento, y nosotros lo que queremos es que obtengan mucho beneficio y mejora a todas las empresas. Camenae es una de ellas, en la que a través de SICTED se adhiere al sistema, en este caso obtiene su distinción, y este año pues se desplazaron a Madrid, a Fitur, y comprobaron de toda la salida que puede tener turísticamente Ubrique y el avance para la propia empresa. Allí estaban ellos, habrán dejado toda la información de la empresa suya, y nosotros aquí en Ubrique pues con ellos, la verdad que se ve el trabajo que realizan cuando diariamente vemos todas las excursiones que ellos empiezan a darle su visita guiada por todo el municipio, y en este caso sobre todo por el casco antiguo, que es lo que ellos le dan la visita a tantas excursiones que llegan a Ubrique. Pues todo ello, ya decimos, dentro del ámbito turístico, y de este modo queríamos hacer balance y cerrar ya un poco lo que ha sido toda la información con respecto a Fitur, la presencia de nuestra localidad en esa Feria Internacional de Turismo, que cerraba sus puertas en la jornada de ayer, pues de cara al público. Y cambiando de tema, José Manuel, desde luego estamos metidos ya de lleno, y lo cierto es que no este fin de semana, sino el siguiente, pues se dará el pistoletazo de salida al carnaval de nuestra localidad con la primera fiesta gastronómica, recordemos, el 13 de febrero. Y bueno, pues hablando de carnaval, lo cierto es que la primera muestra ya la teníamos este pasado viernes, y me comentabas que con éxito absoluto, porque se llenó el Fatou para asistir a ese espectáculo de La Voz del Carnaval, ¿no? Pues sí, la verdad es que se vendió todo en 2 horas, me parece que fueron las 262 butacas, y una alegría de que todos los que estuvimos allí pasamos una noche mágica, una noche escuchando a los mejores comparsistas y chirigoteros de, en este caso, de Cádiz. Empezaron con Los Molinos, que estuvieron muy bien, después Pellejo y Lali, y después se fueron al Lobe y al Cabra, y después terminaron Subiela, Carlita, Leguilla, los que este año supuestamente van a estar ahí para ganar en modalidad de comparsa, y creas que no, mediante antología, 2 horas y 45, creo que es el tiempo que estuvimos disfrutando, y nada, esa fue el primer pistoletazo de salida. Anteriormente habíamos anunciado también el cartel, en este caso, del carnaval de Ubrique, de María Luisa Amuedo. Pues mira, creo que también damos salida ya al carnaval. Agradecemos al jurado que hizo el fallo de este cartel anunciador del carnaval, en este caso pues Juan Jesús Lobato, José Luis López Núñez y Salvador Suárez fueron los encargados de hacer ese fallo de ese cartel de carnaval, y darle la gracias siempre a prestarse por este ayuntamiento. Y nada, como bien has dicho, inmenso en carnaval, dentro de nada tortilla jamoná y así sucesivamente. Aquí la verdad es que poco tiempo para respirar. Bueno, pues el carnaval que está aquí ya, de hecho, y es la otra noticia que queríamos destacar, ese otro titular, el viernes ya les informamos sobre el fallo del concurso de pintura del cartel de carnaval de esta edición 2018. Como comentaba José Manuel, bueno, pues la obra ganadora, en concreto, bajo el título El sombrero loco, si no me equivoco, de María Luisa Amuedo Álvarez, que es de la localidad sevillana de Los Palacios. Y bueno, no sé si al respecto, un poco la respuesta de que te comentan en general, las personas que bueno ya han ido viendo el cartel, porque como todos sabemos, el cartel siempre es algo polémico, entre comillas, no siempre gusta a todo el mundo. ¿Qué tal en esta edición? Hombre, sobre gusto es complicado, Juan Carlos. Cada uno tenemos una forma de verlo. Yo, desde mi punto de vista, un cartel con un colorido especial, un sombrero, como se... el nombre dice, sombrero loco, con el San Antonio, con esas sellas, signo de identidad ubrique como es la piel, y creas que no, pues un cartel que viste para el carnaval. El jurado, pues, el jurado complicado tendría, porque eran muchas obras, y yo una vez que me lo comunica, lo primero que pregunto es, ¿quién ha sido el ganador? Y cuando me lo dicen y no lo conozco, digo, ¿es de ubrique? Y dije, no, digo, uf, mala suerte hemos tenido. Pero bueno, de cara que siempre gusta que le toca a un ubriqueño, pero le toca a una persona, en este caso pues de la localidad sevillana, pues nada, darle la enhorabuena, y el jurado es el encargado que el que designa. Ellos no saben de quién es cada obra, lo que sí saben es sobre su gusto y su forma de entender, y escogieron la buena obra de en este caso de María Luisa, y nada, que nos encarne con ese cartel un buen carnaval y que comience pronto. Además, un jurado de garantía, ¿eh?, compuesto por Juan Jesús Lobato Moreno, José Luis López Núñez y Salvador Suárez Mariscal. Claro, hablamos de tres personas que están totalmente preparadas y una garantía para escoger el cartel que han cogido. La verdad que darle otra vez la enhorabuena, porque prestarse para hacer fallo, en este caso, de un concurso no es nada fácil. Y lo último que nos dejará el carnaval en cuanto a novedades, en realidad llegará esta tarde-noche, porque hay encuentro previsto con las agrupaciones y demás, ¿no? Sí, hoy con las agrupaciones presentaremos, en este caso, todos los proyectos que han entregado asociaciones y colectivos de cara para la noche de la presentación, que hacemos conjuntamente FATO y Los Remedios. Pues hay una parte económica que los grupos le ceden a esas asociaciones, dependiendo del proyecto que hayan entregado. Hoy veremos los proyectos, ellos deciden a qué asociación se les designa, y ya pues a empezar a ver si esta semana somos capaces de sacar las entradas a la venta de la gala y la presentación de los grupos. Y esa es la reunión que tenemos ya a las 8 de la tarde con las distintas agrupaciones, para ir ultimando que esto está ya aquí en lo alto. Porque, como decíamos, este fin de semana no, todavía no, pero al siguiente ya llegará la primera de las fiestas gastronómicas con la tortilla y la jamona, ¿verdad? Pues sí, nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la Asociación de la Algarroba. En esta semana iremos ultimando detalles con respecto a la Algarroba. Ahora, en esta mañana, nos pondremos en contacto con la barriada Antonio Vega, para así ir viendo a las jamonadas y los preparativos de esta fiesta gastronómica, y ya pues semana por semana iremos trasladándonos a la que va correspondiendo, como que la próxima será la chicharrona, y después pues también la Asociación Nueva Vega también tiene en mente proyectos a realizar, y iremos ultimando con todo. Está claro que ya estamos en la cuenta atrás para el pistoletazo oficioso, al menos, a través de las primeras fiestas gastronómicas en nuestra localidad, a partir del 3 de febrero, no este sábado, sino el siguiente. Y bueno, estamos metidos ya de lleno, de todas formas, con esas novedades que, como por ejemplo, el fallo del jurado en torno al cartel del Carnaval de Ubrique 2018. Pues seguiremos atentos, por supuesto, a todas las novedades en este ámbito también. Nos vamos a quedar aquí, José Manuel, agradeciéndote como siempre toda la información. 12 y 18 minutos, carnaval protagonista, también Fitur con esa presencia de nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de turismo, de festejos, de cultura, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.